olvidaba decirte que ya no juego con ellos. Los hermanos no admiten que a veces pasa el tiempo. Me faltaba decirte que desde tu partida una duda invisible me lastima. Olvidaba decirte. ¿Qué es el maltrato infantil o adolescente? El maltrato infantil sucede cuando el padre, la madre, familiar o persona encargada de atender al niño o adolescente lo lastima físicamente, lo hace sentir que no vale para nada, tiene contacto sexual con él o ella o no le proporciona adecuada alimentación, atención o albergue. El maltrato infantil puede ocurrir en todo tipo de familia y en la mayoría de los casos el maltratador es familiar de la víctima. Todo nuestro país tiene leyes contra el maltrato infantil o adolescente. Los actos que amenazan la vida de niños, niñas o adolescentes o les ocasionan lesiones graves constituyen maltrato infantil. Cualquier manifestación de maltrato infantil, que incluye también maltrato emocional, ocasionan dolor y sufrimiento a la víctima. El abuso emocional incluye pronunciar palabrotas, gritarles e insultar a jovencitos repetidamente. También incluye negarles el afecto y seguridad emocional que necesitan. El abuso emocional suele suceder junto con el abuso sexual y el maltrato físico. Los expertos consideran que el abuso emocional es muy grave, especialmente porque la víctima se menosprecia a sí misma. El abandono negligente delictivo sucede cuando los padres no se ocupan de la seguridad y salud de los jóvenes, provocando necesidades como alimentación, ropa adecuada, un lugar donde vivir o atención médica. Dejar solos a los niños por largos ratos o echarlos de la casa también se puede interpretar como abandono negligente. Los adolescentes con frecuencia se echan la culpa de la crisis familiar. La mayoría de los padres que maltratan a sus hijos los quieren, pero jamás aprendieron a canalizar su ira, frustración o expresiones sexuales con madurez y responsabilidad. Para abordar el maltrato infantil hay que reconocerlo y denunciarlo. Si bien podría ser difícil reportar el maltrato infantil, constituye el primer paso para detenerlo. Muchos adolescentes maltratados opinan que el único escape es huir de la casa, pero solo empeora la situación. Existe en nuestro país el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, creado en 2003 y que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Ellos nos recomiendan, si tu hijo no aparece, no pierdas tiempo. Llama al 0800-122-2442. Asesorarse las 24 horas, los 365 días del año. No hace falta esperar ningún plazo para realizar la denuncia. Insistir en todos los casos y comunicarse con ellos. Repito, no hace falta esperar ningún plazo para realizar la denuncia. Esta semana le damos la bienvenida al Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Era una gran deuda pendiente. También a la asunción del nuevo gobierno. ¿Nuevo gobierno? Me parece que ya lo conocemos y vamos bien por el camino que estamos. Se recuperaron los restos del ex senador tucumano Guillermo Díaz Añase en el Pozo de Vargas. Esto sucedió en Tucumán. Por esta desaparición fue condenado Bussi a cadena perpetua. También en Tucumán se halló una fosa común con restos calcinados dentro del ex arsenal Miguel de Ascuénaga. Y les cuento que mi primer contacto con ellos fue un mensaje donde les decía: después de leer toda la info que publicaron, me tendría que sacar el sombrero y hacerles una reverencia mientras los aplaudo de pie y grito ¡viva, viva! Necesitamos más gente creativa y consciente como ustedes. Pero ustedes no me escucharían y seguramente terminaría presa por disturbios, así que mejor los invito, olvidaba decirte. Y ellos dijeron que sí. ¿Quiénes son? ¿Qué es? Bueno, muchas son las definiciones para el Galpón Piedra Buenarte. Dicen, por ejemplo, que es un lugar de afirmación de identidad, un generador de vínculos y dinámicas sociales, un modelo de gestión, un espacio de inclusión social, un ámbito emblemático, un núcleo de producción. Yo creo que es todo eso y mucho más. Para contarnos qué es qué se hace y cómo se hace, nos visitan Luciano y Pepi. En un ratito los vamos a escuchar. Los dejamos con una música que los identifica. Ya no juego con ellos. Los hermanos no admiten. Somos una mezcla rara. Mandamos todo a la concha de su hermana. No nos importan los horarios ni los calendarios que nos dicen que no existe el mañana. Ahora mismo le entregaré un abismo. Quiero que seas el dueño de vos mismo. Estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar si mi mente se vuela un poco más. Si mi mente me lleva un poco más allá. Y si te digo que no te entiendo nada, a la salida nos matamos a trompadas, porque es difícil comprender otra forma de ser. Diferente de lo que quiero ver. Diferente de lo que puedo ver. Buenas tardes, estamos en otro programa de Olvidaba Decirte. ¿Cómo estás, Sole? Bien, todo bien, acá retornando nuevamente a mi rol de conductora. Bien. En mis años de productora creo que quedaron atrás. Así. Vos sabés que me gusta estar con vos. Sí, me gusta estar con vos. ¿Cómo te va, Johnny? Buenas noches. Johnny, ¿qué haces acá este día? ¿Y qué le dijiste al gato? ¿Que se fuera? ¿Lo sacaste? ¿Qué pasó? Que fuera a ver si llovía y ahí quedó. Parece que está todavía confirmando eso. Hoy estamos con otro operador. Hoy nos acompaña Johnny, que bueno, trabajamos siempre los viernes con él. Pero, gato, ¿qué pasó? Gato. Bueno, y hoy, como les contaba antes, nos acompañan los chicos de Chicos Gigantes de Piedra Buenarte, el galpón Piedra Buenarte, que está en el barrio de Piedra Buena, es acá cerca. Sí, acá nomás, cerca de Lugano. Sí, aquí, creo un poco antes. El Lugano, ¿cierto? Perdón. Sí. El Lugano. Claro. Bueno, son Luciano y Pepi. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran acá? Bien, conociendo el lugar porque no conocíamos. Acá siempre pasábamos con el 5, pero nunca entramos. Bien, bueno, aprovechamos para recordarles entonces que estamos transmitiendo desde el Ex Olimpo. Esto fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y hoy es un lugar de memoria, es un lugar donde la memoria se construye todos los días. De a poquito y bueno, con gente que realmente siente el espacio y se compromete con el espacio. Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar o los que quieran venir a presentar el programa en vivo, pueden hacerlo. Estamos en Ramón Falcón 4250 en Capital Federal, entre Oliver y La Carra. Se pueden tomar, como dice acá muy bien el compañero, el 5, uno de los colectivos que los puede acercar hasta acá, hasta el predio. Y tenemos los teléfonos que son 50 31 47 13, y el interno es el 640. Bien, y les aclaro que no salen directamente al aire, ¿eh? Así que llamen tranquilos, que primero los atiende Johnny y después recién hablan con nosotros. Así que llamen tranquilos, no van a tener sorpresas incómodas. No, eso de llamar a una radio y salir directamente, viste, al aire es medio chocante. Y sí, es medio violento, sí, viste, sí, qué sí, sé yo. Chocante. Claro. Pero bueno, acá los compañeros nos estaban contando del proyecto que tienen en común, que es el Galpón Cultural Piedra Buen Arte. Y nos dicen que es un galpón de resistencia, por lo menos una de las formas en cual recién me lo acaban de definir. Pero bueno, ¿nos quieren contar cómo comenzó este proyecto? Nosotros vivimos en el barrio Piedra Buena, que es el que está ahí en Lugano, ¿no? Sí. Cerca de Mataderos está. Bueno, nosotros, este lugar, el galpón, fue antiguo obrador de nuestro barrio, que es un barrio de monobloc de alrededor de 2.100 viviendas, que viven más o menos unas 15.000 personas hoy en día. Desde ese galpón, desde ese predio, se hizo todo el complejo, se usó como obrador, y después cuando se terminó de construir el barrio, lo usó como depósito el Teatro Colón, donde allí quedó abandonada durante, no sé, 15 años la escenografía. Y en el 2006, del 2001 hasta el 2006, usamos la escenografía para hacer recitales de rock en el barrio. Y bueno, después en el 2006 el Colón decide vaciarlo para evitar incendios, porque había otros galpones también y también se habían prendido fuego. Y este galpón quedó vacío y bueno, por una cuestión de... Nosotros veníamos haciendo un documental y bueno, el final del documental era también hacer algo en el galpón. También dentro del documental que veníamos haciendo, el galpón formaba parte de la historia en la película. Y bueno, se dio que empezamos a estar ahí con Pepe, con Roy, con Jean-Paul Minelli, que es un artista suizo también que es de Lugano. Lugano, Lugano, siempre hicimos cosas así, Lugano, Lugano. Y bueno, empezamos a llevar el proyecto adelante en transformar un centro cultural en ese lugar que siempre fue un lugar abandonado, donde siempre se usó para drogarse, para dejar autos abandonados. Entonces, no solamente trabajamos en el galpón, sino nos pusimos al hombro en la recuperación de todo el alrededor, que es todo un parque, que bueno, fuimos cortando el pasto, hicimos pasar topadoras, estamos hablando de 12.000 metros cuadrados, incluyendo el galpón, wow. O sea, grande. Sí, bien grande. Ahora, una pregunta antes que sí, se me pase. ¿El Teatro Colón tenía conocimiento que ustedes no usaban la escenografía? No, era algo clandestino que hacíamos nosotros. O sea, entrábamos y... O sea, yo empecé a hacer teatro con una banda de rock y se dio poner escenografía y me acordé que de chico entraba al galpón porque estaba ahí y siempre había un cuidador que te echaba, pero bueno, después de grande fuimos a verlo y seguía estando él y le decíamos que nada, el galpón estaba abandonado con la escenografía. Sí, el Colón tenía una persona que lo cuidaba, pero la escenografía dentro del galpón le faltaba chapas y se mojaba. Entonces nosotros al usarlas las llevábamos y las volvíamos a entrar y en definitiva nosotros éramos los que la cuidábamos la escenografía. Pero no, el Colón nunca tuvo conocimiento de que se usaban para cosas culturales. ¿Qué terminó? Yo creo que la escenografía, más allá de la necesidad acá de Pepe y mía como artistas y otros artistas más del barrio, de necesitar un espacio para generar actividades culturales en el barrio, más allá de eso, también es como que la escenografía provocó todo esto, porque entrar a un galpón lleno de escenografía del Colón, claro, ¿quién se lo imagina vacío? Nadie se lo imagina vacío. Te va inspirando, aparte. Claro, más lo que produce eso en artistas, ¿no? Claro. Porque como contaba Luciano, al principio empezamos utilizando el espacio como artistas, o sea, nosotros somos artistas y bueno, hacíamos ahí nuestras obras, hasta que bueno, con el tiempo, el mismo año ya estábamos dando talleres para los chicos, talleres de dibujo, de pintura, escultura, murales, cerámica. Capepi tiene más de 30 murales. Claro, y veníamos haciendo con Roy, el otro compañero, ya hemos hecho más de 30 murales por el barrio. Que bueno, que van desde reproducciones de grandes obras hasta, bueno, obras nuestras, improvisaciones en la pared. Y bueno, después con el tiempo hicimos recitales y todo tipo de eventos que servían para que los pibes no estén por el barrio dando vueltas y, bueno, tengan un lugar donde puedan hacer algo productivo, donde puedan encontrar algo que les pueda definir su vida, ¿no? Y bueno, así seguimos hasta el día de hoy. Y bueno, cada vez generamos más cosas y se formando como una especie de bola de nieve, ¿no? Que una actividad dio paso a otra y así se fue sumando un montón de gente. Nos fuimos enriqueciendo también con muchas experiencias en lo cultural y en lo social. Y bueno, acá estamos. ¿Tienen apoyo de las escuelas de la zona? Sí, hemos realizado... En realidad nosotros apoyamos a las escuelas porque brindamos el espacio para que vengan a ver películas, para que vengan a la huerta, para que vengan a diseñar juegos de plaza. Es como que el galpón es un lugar muy complementario a la escuela. Es articulan como, con todo el barrio a la escuela. Claro. Y cuando ella decía por qué un lugar de resistencia y porque nosotros cuando empezamos en esto teníamos 20 años casi, éramos jóvenes. Entonces, todavía lo son, chicos. ¿No? Bueno, pero éramos más chicos todavía. Hoy en día un pibe de 20 años está más cerca de la pasta base que de un lugar como el Galpón o de ponerse al hombro un proyecto como este. Entonces, si tres jóvenes de 20 años empiezan a llevar la iniciativa como esta, en vez de ayudarlo, pasan un montón de cosas, como nosotros vivimos ahí, que se han agarrado a tiros por el predio, robos, o sea, todo como para que nosotros abandonemos el lugar. Entonces es un lugar de resistencia porque estamos defendiendo un predio para que no se construyan más nada. O sea, que la gente necesita un espacio cultural para expresarse, para ir a leer un libro, para ir a tomar mate, para... O sea, hoy en día nosotros estamos ahí y un montón de jóvenes que tienen discapacidades terminan en el galpón. Un montón de cosas se van dando sola a través de la necesidad que hay. Nosotros no somos asistentes sociales ni nada por el estilo. O sea, somos artistas. Pero sin embargo, llevamos adelante el galpón y caen gente con esta necesidad, entonces bueno, nosotros estamos también en la necesidad, que ya que tenemos el espacio, brindarlo. Entonces, a eso es lo que voy. Nosotros claro que no sea. Tenemos que estar cortando el pasto, no tenemos que estar iluminando, o sea, parecemos un ente ya. Claro. O sea, y pasa las tropas del gobierno a cortar el pasto y dice, no, eso no pertenece al barrio. Viene todo el mundo durante toda la semana, nosotros recibimos artistas de todo el mundo, alemanes, franceses, artistas, trabajadores sociales, psicólogos, todo viene a conocer el proyecto y qué es lo que está pasando en Piedrabuena culturalmente. Y no te quieren venir a poner internet, no te quieren venir a poner teléfono. Entonces, el galpón está mostrando otra cara del barrio, que se puede. En internet hay más de 90 capítulos del barrio, donde la gente dice que el barrio le gusta y que en el barrio no se roba, que el único problema que hay es un problema estructural, de que el barrio no está terminado, la gente tiene toda humedad y parte que se están cayendo, entonces obviamente no van a querer mostrar una buena cara del barrio, porque si no se van a tener que hacer responsables de muchas cosas. Se tienen que entonces hacer el galpón, por trabajar nada más, se genera un montón de enemigos, de un lado y del otro, porque nosotros no somos de ningún partido político, somos artistas, jóvenes del barrio, nuestra ideología es la arquitectura del barrio, los pasillos, o sea, nosotros nacimos ahí, y a través de lo que hacemos cumple, él viene pintando antes de que esté el galpón. Yo vengo filmando antes de que esté el galpón en el barrio. Entonces, si lo que nosotros estamos haciendo empezó a cumplir una función social, ¿qué tiene que ver con un partido político? O sea, es algo que nos gusta y que por hacer lo que nos gusta, él puede hacer un cuadro en la casa. Sin embargo, lo hace en el barrio, en una pared donde tenés dibujado unos testículos, insultos. Los chicos leen eso. Entonces él viene, pinta y encima te está haciendo por ahí una obra de Dalí, que no es nada, no es muy poco, no es algo poco. Y los murales no se tocan. O sea, hay murales que están hechos del 2005 y no se tocan. Entonces, ¿por qué no se tocan? En un pasillo donde la gente todo el tiempo ahí te matan, ahí roban, ahí se drogan. Bueno, pero los murales no se tocan, el galpón se respeta, los pibes están ahí. Y la idea es esta, de darle otra cara al barrio. No es solamente generar actividades culturales, sino hacer que la gente venga al barrio, venga a conocer y venga a ayudar a eso, a que siga creciendo esto porque es mejor. Tal cual, o sea, seguir llevando la cultura a un barrio donde el Estado porteño no la va a llevar. Claro, sí. No. Porque el Estado porteño lo que opina... Yo tengo 30 años y nunca tuve un espacio así en Piedrabuena. Pero por eso mismo, o sea, seguir generando un espacio cultural... Claro. Desde el barrio, sí. ¿Sí? Y con la resistencia, porque sabes que desde el Estado porteño no va a llegar. Claro. Sí. La cultura, o sea, ellos opinan que la cultura... No, por ahí ese espacio se hubiera usado para hacer viviendas, por ahí. No tengas dudas. Por ejemplo, sí, o para hacer un shopping o para hacer, no sé. Seguramente el shopping hubiera quedado bárbaro. Yo también quería agregar que este espacio, el galpón y el predio donde está ubicado, es un lugar donde no se podía entrar. Era un baldío donde no se podía entrar y que, bueno, gracias a las acciones que venimos realizando de parquización del predio y de trabajo ahí, es un lugar que ahora está formalmente incorporado a un circuito de puntos de cultura, que ahora hace poco, bueno, estamos incorporados a ese circuito de puntos de cultura. Claro, para la gente re extraño eso. Y estamos declarados de interés cultural de la ciudad y de la nación. Así que es, no es que entramos a un lugar que ya venía funcionando y lo levantamos, sino que se creó desde cero. Desde cero, bueno, a cero. Yo creo que si entran al Facebook, que tiene mucho trabajo. Se ven todas las fotos, se ven todas las imágenes, hay inclusive un video donde muestra todo el proceso, desde sí. que no había nada. A lo que es ahora. Nada. Y realmente te digo, más allá de decir cómo sin presupuesto pudieron hacer esto, vos decís, ¿cuánta gente lo hizo? Porque para cambiarlo de tal forma... Y ni nosotros sabemos ese pasado. Juntando cosas a la basura, o sea, la iniciativa también de ser joven y gastar toda esa energía de los jóvenes, ¿no? Que a veces ves que los jóvenes se pelean esto, lo otro. Como que el joven está, el adolescente está en vivir al extremo muchas veces, en hacer cosas. Y bueno, nosotros encontramos justo el galpón para canalizar toda esa energía y acá estamos. Claro, entonces, qué mejor hacer que nosotros mismos busquemos a ese Luciano Pepi y que sigan después en el barrio otros pibes. La oportunidad está en Piedrabuena ahora. Obviamente que se multiplique todo eso. Mucha gente que está estudiando psicología, gestión cultural, todos salen a buscar la posibilidad afuera. Ahora todos van a la UBA, van a la universidad y se encuentran que su compañera de la facultad está haciendo una tesis sobre el galpón. Y dice, pero yo vivo ahí. Y bueno, ahora está atrás de tu casa la oportunidad. ¿Entendés? Y como eso, o sea, también es eso, porque la gente, están ahí gratis todo el día, y bueno, fue pasando el tiempo y se dieron cuenta que estar gratis vale la pena, porque la misma gente va tomando confianza que la perdió ya la gente. Bueno, es hacer una militancia. ¿No? La perdió, sí, en realidad. Es militancia. Militamos por, o sea, sí, muchas veces viene la gente y dice, ustedes hacen política. Nosotros nos sentimos que hacemos política y quizás... Claro, sí. Lo que pasa es que tal vez no sea una política partidaria, claro, pero sí, cual. Es política, sí. Todo obvio, es política. Obvio, sí, todo. Pero ¿qué pasa también? Nosotros tratamos de que vengan y que directamente ni siquiera se hable, se trabaje. Si hay pasto para cortar, hay árboles para plantar, hay... Claro. O sea, hay un montón de gente en el barrio. Necesitan manos que trabajen. Claro, el tema es que la política en el barrio, esa palabra está muy no se puede nombrar. Está muy corrompida esa palabra. Pero bueno, a veces, muchas veces uno milita con los actos que hace, no necesariamente tiene que pertenecer a un partido político, o sea, en el caso, no sé, de José Luis Cabezas, que no pertenecía a ningún partido político, sin embargo, militaba con la fotografía que hacía. Tal cual. La denuncia permanente con la fotografía. Uh-huh. Y bueno, la forma de militar de ustedes es hacer arte. Tal cual. Sí, mira, hace poquito un vecino puso una reja en un lugar donde hay unas estructuras que son unos medidores de gas en el barrio, y los chicos se usan mucho para sentarse. Vi la foto. Un vecino puso una reja que eran como cuchillos, y bueno, nosotros por lo general nunca bajamos cosas que por ahí son malas del barrio, sino son cosas como esas. Porque un chico se cae y se clava la reja. Sí. Y hoy mismo estuvimos hablando con el señor, vino al galpón y se llevó las rejas, o sea, se llevó unos fierros del galpón para poder modificarla y sacarle lo peligroso que era. Ah, pero bueno, está bien. Entendió bien. Sí, lo entendió, perfecto. Pero yo le dije, ¿ves? Le digo, vos no crees que los pibes jueguen a la pelota ahí porque te molestan con el ruido, pero venís al galpón a sacarle. ¿Por qué no venís a traer un árbol al galpón para que esté más habitable para que vengan a jugar a la pelota acá? Tampoco le das opción vos para que vayan a jugar a la pelota a otro lado, porque si acá se está haciendo un lugar para que vengan a jugar a la pelota, la plata que vos gastaste en hacer esas rejas asesinas, comprás 10 pelotas y vienen a jugar al playón, ¿o no? Sí. ¿Es esa? ¿O no? Porque ¿qué tiene que ver el pibe grande que se droga, que le molesta a él, que está toda la noche, a que pongas unos cuchillos? Que le dije yo, el pibe grande que se droga, el que dice él que le molesta, no va a ser tan tarado de lastimarse con esa reja. Se va a lastimar, pero el chico travieso que va a ir a buscar la pelota. Sí, claro, se puede lastimar cualquiera, convengamos eso, se puede lastimar cualquiera, pero la idea es que se lastime a alguien. ¿Por eso puso la claro, reja? Claro, tal cual. Yo le dije, era más fácil poner un cantero, ¿no? ¿Te das cuenta? Uh-huh. Pero bueno, sí. Nosotros tampoco tenemos que estar en esa. Fue un comentario nada más porque es lo que ella decía con la fotografía. O sea, yo saco fotos en el barrio y llevo un registro de muchas cosas que pasan en el barrio, y esa fue una de las cosas que están ahí y la podés dejar pasar por alto. Claro, es que encima fue una pared que habíamos hecho un mural enfrente y quedó justo como la cinta para mirarlo perfecto. Entonces se sentaban todos ahí. Claro. Siempre que se pinta un mural es como que se genera un ambiente diferente ahí, y este era como el asiento privilegiado. Claro. Y puso los cuchillos ahí. Entonces le dijimos, hace un cantero, ¿no? Porque ahora se acerca mucha gente, gente que viene con propuestas de hacer huertas internas dentro del barrio, gente de otros países que vienen con planificaciones. Mirá qué interesante. Vienen con planificaciones de hacer huertas verticales. Entonces, nosotros, yo le dije, poné un cantero y cada vez que viene esta gente a querer planificar el tema de huerta, todo, hace otra cosa. O sea que, si él tiene un jardín bien ahí, lo tiene bien arreglado y no se lo rompieron, digo, sacá las rejas. Y bueno, ahora fue y sacó las rejas. Y pero las rejas parece que están de moda en la ciudad, ¿viste? Bueno. Bueno, vamos a hacer un cortecito y después seguimos. Bueno. ¿Sí, Johnny? Sí, la sacó. FM La Bemba. Una radio con memoria. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por un tiempito no más. Todos los jueves de 18:30 a 20 horas. FM La Bemba 91.3. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. Desde el Puente, jueves 21 y 30 horas. El programa consiste en la difusión de espacios culturales independientes, espacios barriales y actividades alternativas. La intención es transformar temáticas sociales del momento en causas artísticas. Un programa donde se hablará de lo que pasa hoy a través de ejes artísticos y actividades culturales. Siempre desde una opinión propia. Conducción y producción, Fernando, Juan, Lucio, Julieta, Javier y Nicolás. Eso salió bueno. Dale, dale, dale, dale, dale todos. Desde el Puente, un programa que no sabe si es o se hace. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, seguimos, se me olvidaba decirte, continuamos hablando con la gente del Galpón Cultural Piedra Buen Arte. Realmente es muy interesante todo lo que nos están contando. Pero bueno, insisten en que no hacen política. Y... siguen insistiendo. Si esto no es política, ¿dónde está la política? Claro. Esto de cambiar así un espacio donde pueda trabajar un artista... Por un taller que pueda brindarle a la comunidad, es fantástico. Sí, ahora está Raúl, por ejemplo, que él trabaja con autos, que seguramente lo conoce. Él hizo el arma de instrucción masiva, que es un tanque de guerra hecho con libros. Hizo dos. Una biblioteca ambulante. Uno lo hizo con un Falcon de la dictadura y el otro con una camioneta. O sea, hizo un tanque de guerra, todo hecho con libros. Y reparte libros. Tiene la cabina arriba con el cañón. ¿Va por la calle? Por todos lados va. Claro, va regalando libros. Ahora se va a Bolivia. Bueno, y nos pidió lugar para armar el taller en el galpón. Y trajo un mini camión, ¿no? Que bueno, va a ser un galpón móvil ahora, para que podamos salir a hacer recitales a todos lados. Buenísimo. Así que vamos a expandir el proyecto Piedra Volante. Por supuesto, no, la verdad me quedé. Sí. Lo tienen que venir a conocer, sí, Raúl es un gran artista. Y el tanque también acepta donaciones de libros, así claro. Que si alguno desea comunicarse, el Facebook es Galpón Piedra Buen Arte. Sí. Bien, ¿y tienen algún mail? Sí, galponpiedrabuenarte@hotmail.com. Bien, más fácil imposible. Sí, más fácil imposible. Sí. Y en YouTube, si quieren ver, ahí hay como 90 capítulos, Piedra Buen Arte TV. Así, todo junto. Bien. Sacando la E y ponen a B corta. Perfecto. Y les digo que yo algo vi y sinceramente vale la pena. Hay que verlo, hay que ver la obra que está haciendo esta gente. Trabajo. ¿Cuánto hace que empezaron? Dijeron en desde el 2006. 2006. Recién este año armamos una ONG. ¿Y en el 2006 cuánta gente era? Tres. ¿Tres? ¿Y ahora? Tres. Siguen, dos. Siguen. Dos. O sea, nosotros seguimos ahí, pero hay otra gente que tiene otros tiempos, ¿no? Como está Débora, hay otras funciones también. Hay un montón de gente en el galpón. Pero entonces no es que hay tres o dos, hay muchos más. Muchos. Hay mucha gente que trabaja en huerta, Carlos que está en la huerta. Por eso, dame un número. Yo te digo, empezaron tres. ¿Cuántos son? Tenemos 15 ahora. Sí, 15. Bueno. 15 pilares hay ahora. Sí, de gente que. Porque ponele, hay dos docentes que todas las relaciones que hacemos con las escuelas públicas tratamos nosotros de que ellas dos ya estén desde el galpón. Siendo docente ya del barrio, tener un pie en el galpón y en la escuela. Entonces, qué mejor ellas dos que Liliana, hasta Claudia y otras docentes. O sea, nosotros hoy estamos en una etapa de gestionar el galpón, fortalecerlo, darle actividad y estar con una lupa gigante buscando a todos los artistas y todos los docentes y gente que pueda aportar cosas en el barrio que está buscando lugar afuera para darlo, ¿no? Hay gente que pinta en su casa y no sabe que tiene el galpón para exponer. Entonces nosotros estamos muy enfocados en Piedra Buena. Piedra Buena es nuestro mundo, ¿no? De la 2 de abril para afuera, es como que ya bastante tenemos con Piedra Buena. Entonces. Perfecto, aparte no tiene cada uno se ocupara en su barrio. Exactamente. No es que ocupar en otros barrios. Te expandís aparte, mucho y no te llegan a conocer en tu propio barrio. Me parece perfecto. Es que el beneficio es para el barrio, no es para nosotros. ¿No? Sí, aparte, o sea, cambiar el barrio atrae al mundo, porque ha venido artistas de todo el mundo también a ver el proyecto especialmente. Claro, si nosotros no trabajamos, la gente no viene a ver nada. Y si ha venido por ahí en algún momento la prensa, algo vienen porque se hizo sin plata. Y por la calidad de obras de arte y que las obras artísticas que hay están referidas todas al galpón. Él tiene una serie de 20 pinturas y están todas referidas al barrio y al galpón. Yo tengo todo registrado desde el 2006 hasta ahora. Tengo todo el crecimiento del galpón en video, que venimos registrando todo. Venimos entrevistando todo lo que pasa, registradas, arreglamos una canilla, lo filmamos, ponemos una chapa, lo filmamos, hacemos un evento, se filma. Viene como, por ejemplo, este artista con el tanque, mostramos lo que provoca. Y como él, vienen todos los artistas y que experimenten con lo que hacen en el barrio. Entonces la gente, o sea, Galpón está rodeado más o menos de 8 o 9 torres, de 12 pisos, con más de 50 departamentos por torre. Entonces está rodeado de todos esos edificios, el Galpón. Entonces la gente se asoma a la ventana a tomar mate y ve el cambio solo del predio. Por eso la gente se acepta mucho. Por eso están conformes con la movida, claro. Porque lo ven de la ventana, en este caso no le tenés que ir a contar. La gente baja y se queja porque vio un nene que estaba rompiendo el árbol o baja a regar. O sea, la gente ya está como identificada con el lugar en decir, bueno, ya cambió, ahora hay que mantenerlo. O sea, ¿cómo puede ser que la gente se sorprenda por ver un poste con luz? Entonces, porque estamos muy... O sea, 30 años tuvo el lugar sin luz. Entonces de repente. Estamos acostumbrados al abandonado. Claro, vos le pones el lugar luz y la gente ya tenía la vista acostumbrada de que ese lugar era oscuro. Pero ahora de repente vos le pones luz y están hasta las 4 de la mañana los chicos jugando a la pelota. Claro, lo disfruta y lo cuida. Exactamente. Ahora nosotros no tenemos que decir nada, la misma gente se queja en el IBC o en el Instituto de la Vivienda que vengan a cortar el pasto porque estamos cortándolo nosotros. O sea, no vamos a la legislatura, venimos corriendo, vamos a cortar el pasto, arreglamos el inodoro, hacemos una muestra, él va a pintar. Un montón de, es así, claro, es así. Muchas facetas es así. Del arte. Es así, o sea, es así y más. Es el arte de vivir. Esto es lo que pueden contar. Claro. Sí. Y si Piedra Buena sería como Springfield. Oh. ¿No? Una cosa así. Y después, bueno, los viernes también estamos haciendo un programa de radio en FM La Boca. Qué bueno. Que bueno, ellos nos dieron un espacio para que podamos difundir todo lo que hacemos. Y ahí, bueno, difundimos todo lo que pasa durante la semana en el galpón. Bien, FM La Boca, ¿en qué horario? Todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Otra forma de encontrarlos. Viernes de 10 a 11 de la mañana. Ahí está nuestra amiga Perla. ¡Vení acá! ¿Cómo es eso? ¿Quién anda ahí? Son todos personajes del barrio que están ahí dando vueltas. Ah, mira. Pero bueno, vino hoy a visitarlos. Así que está Perla también. Está acá. Perla, acá. No la habías presentado. Vino Perla, Perla, mirá. ¡Perla! ¿Quién anda ahí? Así que bueno, no, la verdad que está bueno que los artistas, aparte la gente misma del barrio, gente grande, viste, que se quiere acercar al espacio verde, viste, hace falta espacio verde para tomar aire, para... Sí, seguramente. El barrio se camina todo en círculo, es muy grande, todo gris. Claro, aparte hemos puesto asientos que eran de troncos históricos del barrio, fabricamos asientos de cemento, ponemos asientos de plazas que las hacen de nuevo y nos dan los asientos y... ¿Quién les da todos los materiales, todo lo que ya no se usa? ¿Quién se los da? Y o lo pedimos o saben que algunos saben que lo necesitamos y nos ofrecen. La basura. Cosas que reciclamos de la basura también. Mismo, también hay una empresa que, en ese sentido, nosotros siempre trabajamos así. Por ejemplo, el barrio tiene un problema de gas que, bueno, el gobierno mandó a arreglar, contrató dos empresas para hacer todos esos arreglos de gas en el barrio, que es una obra grande porque es cambiar toda la cañería de gas. Porque bueno, en un momento, creo que en el 2008, explotó una librería, sí, por el tema de gas. Y bueno, nosotros le dimos lugar a esas empresas para que guarden los materiales en el galpón, para que el galpón cumpla la función que cumplió en un momento. Claro, obrador, claro, del barrio. Obrador. Y le dijimos a la empresa, bueno, está este tiempo, por ejemplo, ahora le dimos el lugar por 6 meses y le dijimos que nos construyan 3 aulas, nos arreglen un baño, levanten el alambrado, ponen la luz y hacen la mitad de las cosas. Entonces, si pedís la plata, ¿por qué pedís la plata? Si pedís la sobra, ¿por qué pedís la sobra? Claro. Entonces, bueno, tenés que también, no solo somos artistas, sino tenemos que ir a gestionar y a levantar un poco la voz a veces para que se escuche. Bueno, y contanos un poco, a ver. Sí, porque a veces, viste, nos ven pibes así, viste, y nos quieren pasar por arriba todo el tiempo y no es así. Nos subestiman. Vienen al galpón y quieren encontrar a alguien de traje, punto, ¿viste? Todavía se subestima mucho. No subestimen a los jóvenes. Y menos a los chicos del galpón. Y menos a estos. Va a venir Perla. No, acá no. O sea, si viene Perla, que venga como invitada, venga todo como bien, invitada. Claro. Aparte de pintura y bueno, de todo esto que hacen, ¿no es cierto? ¿Qué otros talleres se dan en el galpón? Y ha habido talleres de circo, talleres de hip hop, sí, taller de percusión, taller de reciclaje. Siempre se hacen unos de videos también, que vienen artistas que trabajan en video de afuera y siempre dan talleres intensivos de 2 semanas. Como que siempre cambia el profesor. Claro, como jornadas también. Son jornadas de 2 semanas. Entonces la gente, los chicos vienen por ahí y trabajan con un artista determinadas cosas 2 semanas, pero siempre en video. Y hicimos varios intercambios con una escuela de Londres. Nosotros le mandamos videos a los chicos allá para que vean lo que nosotros hacíamos con el video, ¿no? Uh-huh. Que en este caso lo usábamos para registrar toda esta historia y también mostrar cosas que pasan en nuestro barrio. Y bueno, y ellos nos mandaron unos de allá. Y eso está bueno, ¿viste? Como que también no solo salir a expandirlo acá, sino también afuera. Hay un intercambio. Afuera, en todos lados, donde sea. O sea, no hay barreras. Bien. Como mostrar, ¿viste? Que ellos vieron que nosotros hicimos todo esto sin plata y ellos nos mandaron un video entrevistando a la gente allá de qué hacen sin plata. Y la gente allá no tiene una vida sin plata en Londres. No. Entonces, tienen todas las posibilidades, ¿no? Y vieron que nosotros, desde el lado artístico, hicimos un montón de cosas y ellos por ahí están estudiando arte y esas cosas y vieron que no hicieron nada. ¿Entendés? Tienen 2 HD gigantes así en la casa y no... Sí. Claro, es ir a comprar a la librería lo que necesitan, la librería artística, claro, compran todo lo que necesitan, pero tal, les falta enlata un montón. Y, claro, todo enlatado, compran el arte enlatado. Exactamente, hacer arte desde acá es otra cosa, pero es algo bueno, mucho más profundo, es más a pulmón. Y más productivo también, porque no es lo mismo que un chico a los 5 años vea una obra de Picasso, de Dalí, de Kandinsky, que no la vea. Claro. O sea, cambia. O que vea, aparte que la vea todos los días y que... O que vea, que diga, no sé, aquella no está más, aquella se fue. Claro, nombre de gente que no está, a tener obras de arte, claro, en el patio de tu casa. Yo creo que eso a los chicos, yo creo que les influye en la cabeza y en su forma de vivir. Y quizás ya le den otra identidad de su barrio, ¿no? Sí, obviamente. Y ya que estás hablando de tus obras, ¿dónde podemos encontrar tus obras? ¿Caminando por Piedra Buena? Caminando por Piedra Buena, por los lugares más peligrosos encontrar las pinturas más lindas. Claro, por los pasillos habrá unos 30 o 40 murales. Y pues bueno, estuvimos hace poco exponiendo en la Noche de los Museos. ¡Qué bueno! En la Fundación, sí, Volpe Stesen. Volpe Stesen. Sí. Saludo para Jorge. Y sí, la obra más grande está en el barrio. Yo vengo haciendo así un registro de video cuando ellos pintan y el impacto es increíble porque el vecino se asoma a la ventana de la casa y de repente encuentra Venecia, como en una parte que está todo Venecia. Entonces, viste, es un lugar donde la gente después agarra y dice, bueno, pongamos la luz. Entonces él va, pinta, la gente va, pone la luz, uh-huh. El otro vecino arriba se pinta las persianas porque ve que el frente ya cambió. Y cambia todo, y solamente el hecho de pintar. Que los motivan. Los motiva porque para arreglar un poco el barrio. Claro, invitan a la gente ahora a su casa a comer, ahora invita a la nuera, al primo, vení que tengo carnica en la puerta de casa. Claro, porque generalmente pintamos muchas horas seguidas en paredes grandes, entonces se puede apreciar bien el impacto que genera un mural. No es que aparecen dos líneas, al otro mes dos líneas más, sino que pintamos quizás toda la noche y al otro día ya cambia el barrio. Una parte de calidad, porque por ejemplo yo que vengo registrando esto veo la o sea, Pepi no pinta normal. cuando vayan a ver los murales se van a dar cuenta de que Pepi no es normal. Claro, hay un buen nivel artístico. Qué bueno que me lo aclarás antes. Sí. Ahí, bueno, estaba la idea de que Pepi vaya a pintar a una represa de 80 metros, Piedrabuena. Así que hay que pintarla, ¿eh? Buenísimo. Que se va a pintar el barrio Piedrabuena en una represa en Suiza. Bien. En algún momento. Un gran proyecto. Pero hay que hacerlo. Entonces, estamos hablando de alguien que no es normal, ¿no? Bueno, yo no me atrevo. Porque no creo que tirando. Pero bueno, esa es la idea, ¿viste? La idea es que los pibes se acerquen. También nosotros estamos todo el tiempo ahí, arreglando la cancha, poniendo árboles. Cada vez que encontramos algo en la basura, lo llevamos, se arregla. Pero bueno, la idea es empezar a tener los recursos, porque el otro día nosotros inauguramos el cine antes que terminen las clases y nos cayó las tres escuelas del barrio y tuvimos entre la mañana y la tarde más de 1000 chicos. Y nosotros no damos abasto con el calor. O sea. La demanda de los chicos que vienen al galpón ya es mucha. Sí. Es mucha. Entonces, sí. En este caso que el gobierno nacional nos declaró de interés cultural de la nación y ahora nos declaró uno de los puntos de cultura, está bueno porque nos va a facilitar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo talleres, un sonido, infraestructura claro. Para hacer las gradas para el uh-huh. cine. Y después, bueno, intercambiar con los otros puntos de la Argentina. Lo que nosotros estamos haciendo, algún tipo de proyectos, y para nosotros no viene bárbaro porque viene para expandir el galpón, ¿no? Que en cada provincia va a haber un galpón. Seguramente. ¿No? Entonces, y si no, que lo creen, porque sí. O sea, no. Muchas buenísimo. Veces, claro. Tomen el galpón. El espacio... Tomen los galpones. Tomen los galpones, chicos. No, lo que pasa es que muchas no, veces. No la droga, sí el galpón. Eso me gustó, eso me gustó. Bueno, yo les quería contar algo, ya es el momento de los chivos. Sí. Resulta que Marisa es una compañera del Corralón de Floresta. Y nos contó que este fin de semana se van a hacer dos festivales en el Corralón. Los dos van a ser a partir de las 14 horas. Uno va a ser el 17, que es en memoria de Maxi, Cristian y Adrián. Y es un festival latinoamericano con folclore, circo, feria, muestra fotográfica, danzas, bandas y buffet económico. Está organizado por Quiero Vale Murga, Nuevos Rumbos y la biblioteca. Bueno, el dinero recaudado es para arreglar los techos, a ver, los techos que hoy ocupa la biblioteca. El 18 es un festival también de Quiero Vale Murga, con murgas invitadas, feria, música, buffet. Lo que quería comentarles es que hay una feria de artesanos y que la inscripción todavía está abierta. Así que si conocen algún artesano que quiera ir, bueno, por el Facebook se puede comunicar del Corralón. Y a ver, el Facebook es el de Ale Figini. Reservan el lugar, el puesto es totalmente gratuito para el 17 y 18 de diciembre. Esto es en el Corralón de Floresta, pero el 17... El 17 tenemos 17, sorpresas acá en sí, el gran Olimpo. Cierre, gran de actividades en el Ex Olimpo. Ramón Falcón, 4250. Vamos a tener bandas en vivo, va a estar Jamaicaderos, va a estar Los de Prestao, va a estar Juan Bonaudi, el compañero Juan Bonaudi, José Mauro, que es un trovador. Y eso es infaltable, la Escuela de Música de Voces de Barro. ¿Cómo? De la Biblioteca Nacional vienen a tocar acá. Directo. Desde el 12 de noviembre están ahí. Yo les dije, chicos, aguanten. Y el 12 de noviembre se quedaron ahí congelados, sí. Y ahora vienen para acá. Y qué lindo que les sale. Qué lindo que les sale. Después va a haber proyecciones. Vos sabés que una de las proyecciones va a ser Play Pausa Moreno. Shh. Se llama así. Mira. ¿Por qué? Porque esto es una producción que hicieron estudiantes de la Escuela Sagrada Familia de La Reja. Participaron en el programa Jóvenes y Memoria y lo fueron a presentar a Chapadmalal. Sale este nombre, Play Pausa Morenosh, porque en Moreno, aparentemente, durante la época de la dictadura, no había pasado nada. Y no era así. Había pasado y mucho, pero nadie hablaba del tema. Hasta que estos chicos, este grupo de estudiantes con dos profesoras muy piolas, se pusieron en marcha y empezaron a destapar historias que estaban tapadas con años de silencios y de pactos de silencio y de temores. Y bueno, hicieron un video y lo van a venir a mostrar acá. Y va a estar también la muestra Tejiendo por la Memoria, va a haber juegos electrónicos, va a haber degustación del taller más rico que se hace acá, que es el taller de facturería. ¡Qué alma de gorda que de tengo! Casi, ¿cómo? Casi. No, ¿de vino? Dijo degustación, imagino unos vinos. ¿Y sabés cuál es el tema? Acá en el Ex Olimpo no se puede beber alcohol. Perfecto. Viste, acá no se puede tomar alcohol. Pero bueno, pensé que degustación te referías quizás al taller de serigrafía. No, no sé. Degustación del taller de serigrafía, no, eso es una remera, te comí una remera, chupé una estampa. Claro. Pero bueno, acá tenemos a... Y cierro sí. Con un trae el mate. Trae el mate, que vamos a tomar mucho mate. Y ahora tenemos a... Te interrumpí, ¿cómo te va? Muy bien, ¿ustedes, chicas? Bien, aquí estamos hoy muy bien acompañadas, también siempre estamos bien acompañadas en realidad. Siempre estamos bien acompañadas en este programa. Contanos, ¿qué van a tener ustedes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy tenemos la visita de un compañero militante histórico de Flores Caballito, Alejandro Bustamante. Y bueno, vamos a rendirle un homenaje a Felipe Vallese antes de que termine el año. Cuando empezamos el programa de radio ya había pasado la fecha de la desaparición de Vallese y es un programa que nos había quedado así en suspenso. Antes de que termine el año decidimos, bueno, hablar de Felipe Vallese, que para nosotros es el primer desaparecido en la Argentina, ¿no? Sí. Así que bueno, viene Alejandro Bustamante, un conocido compañero de militancia de otros momentos. Él es historiador también, así que bueno. Y hablar, bueno, de la realidad nacional, ¿no? Bien. Bueno, sí, ahora tenemos bastante también con el tema del revisionismo histórico. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces los escuchamos. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Nos vemos luego. Y bueno, a ver, algo más que nos quieran contar. Yo sé que tienen, nos mostraron recién. Los tatuajes, no, realmente me impresionó. Y te digo, voy a subir las fotos para que las vean, porque, claro, obviamente por radio estas cosas no se ven. Aunque hay un programa, acá en La Bemba, hay un programa donde, claro, un programa donde se ven películas y series por radio. ¿Radioteatro? No. Es otro programa, uno de los viernes, Johnny lo conoce, por eso se ríe. Se ven películas por radio. No, la vemos, digo, es totalmente novedosa. Está bueno el programa. Bueno, después voy a subir las fotos entonces de los tatuajes. Tenemos el tatuaje de todo el predio. Todo el predio, incluyendo el galpón. Es el galpón, el escenario y la torre. Y es un proyecto que, bueno, se lleva en la piel. Por eso bien, lo bueno, está bien. Más en la piel que tenerlo tatuado. Hay mucha gente, o sea, nosotros tenemos tatuado el proyecto, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene tatuado el barrio también, antes de que exista el galpón. En el barrio Piedrabuena hay así como una identidad muy fuerte con la arquitectura. No somos los únicos que tenemos tatuado el barrio. O sea, el barrio tiene una arquitectura muy particular. Los tanques son unas estructuras de 8 lados. Y muchos arquitectos de todo el mundo han venido a hacer estudios porque la arquitectura que tiene es muy particular. Es muy particular. Sí, ¿quién lo diseñó? Fue diseñado por un estudio muy importante, el estudio de Solsona. Solsona lo hizo. Por ese estudio de arquitectos, y es un barrio que es único en el mundo. Sí. No hay otro barrio igual. Mira vos. Sí, Solsona tiene ese tipo de Sánchez Gómez, Viñoli, Solsona. Sí, los conozco. Y bueno, como el barrio se camina todo en círculos, tiene todos unos pasillos en círculo y ahí es donde él está haciendo todos los murales. Claro, son pasillos internos donde circula la gente que vive en el barrio nada más. El que está de paso, que va a un kiosco o pasa en el auto, no sabe. No entra a esos pasillos. No. Entonces como que es algo que está como en el patio de las casas de la gente. Se puede ir de una punta del barrio a la otra, que serán unas 4 o 5 cuadras por adentro, sin ir por la calle. Claro. Se puede ir todo por adentro. Y ahí es cuando podés disfrutar de todo el claro, arte. Sí. Pero bueno, para todos aquellos que quieran acercarse al galpón... Sí, pueden ir con el 5, el 50, cinco? El 141, el 80, el 21, por General Paz 28. También. ¿Sí? Uh-huh. Claro, estamos a 2 cuadras de General Paz, en el barrio Piedrabuena, sobre la calle Subiría, al 6500. Estamos también sobre la calle Crisóstomo Álvarez y Montiel, ahí tenemos también la otra entrada que da al escenario. Y o bueno, si no, nos contactan por Facebook y nos avisa que vienen, porque muchas veces la gente... es medio como medio un laberinto para llegar a veces, pero bueno. Sí, igualmente estamos todos los días en el galpón y siempre que llegás al barrio, en cualquier parte del barrio, preguntás por el galpón, la gente sabe. La gente te acompaña, no te roban, te acompañan. Bien, y si no, era galpónpiedrabuenarte@hotmail.com. Sí, el Facebook también, Galpón Piedrabuenarte. Bueno, perfecto. Entonces están ahí de lunes a lunes prácticamente. Estamos todos los lunes, los 365 días del año. Y Osvaldo, recibiendo donaciones y libros. Sí. Tal sí, cual, libro, para el arma, y chapas, lo que sea, todo tipo, todas las cosas que todo sirve. Uno sirva, que no sirve, se repara, aparte se trabaja todo mucho se reciclaje. Y ahora va a arrancar un taller de construcción de instrumentos ecológicos que lo va a dar Liliana Paz, que es una docente del barrio, que también es luthier. Y bueno, ella toca el oboe, toca en la Orquesta Nacional. Mirá qué lindo eso. Y bueno, va a dar un taller de construir instrumentos con cualquier cosa, objetos no funcionales. Y después, bueno, va a estar el taller de percusión, pero eso va a arrancar por ahí a mediados de febrero. Claro. Pero bueno, ves a Liliana, en el caso de Liliana, que yo a ella la conocí por escuchar en el barrio un oboe y no saber de dónde, a las 3 de la mañana, escuchar un sonido y ver bajar con el instrumento y hablar, y bueno. Claro. Tiene otros tiempos porque es docente, pero bueno, el galpón siempre está reservado para toda esa gente y sabe que nosotros tenemos los tiempos que tenemos. Los demás, bueno, tienen otros tiempos y por ahí muchas veces le hace falta un incentivo, ¿no? De que por ahí tienen que comer, ¿no? Claro, y el galpón está para eso, para explotar el potencial artístico del barrio, ¿no? Contar su historia también, él está haciendo toda la maqueta del barrio en madera. Entonces uno puede entrar al barrio y se encuentra el barrio en pintura, en foto, en película. Ya están haciendo en el galpón. En el galpón mismo. O sea, el lugar donde se construyó el barrio, se sigue construyendo. Al revés, en vez de hacer la maqueta y después el barrio, se hace el barrio y después la maqueta. Ahora es al revés. Se sigue construyendo el barrio, pero es ustedes me siguen asombrando. De otra manera. Un gran constructor de realidades. Buenísimo. Chicos, realmente, yo insisto con lo de chicos porque los veo muy jóvenes, pero no llegamos a 30 años todavía. No, somos los nenes. Son realmente pero chicos. Pero bueno, mira, yo tengo una nena de 7 años y de que. O sea, que yo estoy ahí en el galpón, de repente yo antes no la podía llevar porque el galpón era un basural. Claro. Pero hoy en día vine a hacer tela. O sea, yo mismo veo el cambio, baila danza clásica, danza árabe, hace patín, mirá, teatro. Y todo eso yo te lo puedo decir como padre, que fue por todo lo que fue absorbiendo como una esponja de ver en mi casa que editás los videos, de ir al galpón, de escuchar, de sale de ahí. Buenísimo, realmente los felicito. Van gracias. A seguir viniendo, no es la última vez. Nos esperamos, que vengan cuando quieran. Obviamente, por supuesto que sí, que vamos a ir. O cuando hagamos algún recital o algún evento, pueden venir a hacer la radio en vivo allá. También. Buenísimo. Y mirá qué linda idea. Bueno. No, Johnny, ¿te prendés? Vamos. ¿En Piedrabuena? Vamos, Radio Bemba en Piedrabuena. Sí, claro que sí, claro que sí. Estaría buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir, no, gracias muchas gracias por contarnos. Realmente, bueno, creo que contestaron un poquito de cada pregunta. Un poquito de cada pregunta. El tiempo no nos da nunca. Siempre pasa eso, nos preguntan algo, contestamos y en esa contestación están las respuestas de las otras preguntas que vienen atrás. ¿Sabés qué pasa? Que están acostumbrados a hacer radio también. Bueno, muchas gracias por dar la posibilidad de que podamos difundir, que muchas veces no, esto hace que la gente piense y entonces no les gusta que se difunda. Fue un placer que estuvieran acá. Realmente bueno, un placer gracias. Que estuvieran muchas acá. Muchas gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir, así que les recuerdo que el sábado 17 a las 17 los esperamos acá en el Exolimpo para el cierre de actividades del año y bueno, para brindar por el próximo, brindar obviamente sin alcohol, pero bueno, brindar al fin. Y bueno, gracias por haber estado, gracias Sole, gracias Johnny, gracias La Bemba, gracias Venas Abiertas, gracias Exolimpo, gracias a todos por escucharnos y bueno, acá seguimos el miércoles próximo. Y los dejamos con el programa de... Sí, Florecer a Mil Flores, por supuesto que sí. Esto fue Olvidaba Decirte. Chau, chau.